Acabamos de escuchar Mi Respirar de Entusiasmos, música para marihuanos. Que nos dice acá René Calderón, el productor de aquí de La Corazao, está produciendo al gran Entusiasmos. Y para agosto sale el primer sencillo de esta musiquita rica, donde uno puede sacar una pipita. Una pipita. Así cuando está nubladito, sacan una pipita. Un toquecito. ¿Cómo no? Adentrarse con el cosmos. Y si no, si eres así como nosotros, putitos arrepentidos, pues ya uno ya está marihuano ya por dentro, hermano. Yo pues sí, hermano, o te compras, o te vas a la tienda, te vas con el chano, te compras un chocorrol, te lo chingas. Un cafecito. Escuchando a Entusiasmos, una pinche paletita. Unos chetos y una coca. A huevo. Me cae de madre. Fíjate, hermano, que yo cuando he tenido la oportunidad de ver los videos que sube... Andrei. Sí. ¿No? Yo me imagino en algún momento un cartel, un concierto, por ejemplo, de Entusiasmos y Never After Before. Pues sería lo ideal, hermano. Me imagino como que ese cartel sería un pinche cartel, sí. Poca madre. Me gustaría, pero pues el Entusiasmos que se animen, ya saca algo, sí. Que también... Que tengan el Entusiasmos. Para terminar... Hablábamos de terminar las canciones, ¿no? Sí. ¿Cuándo llega el momento en el cual ustedes deciden esta canción se ha acabado y pasa? Decía mi padrino Nick Cave and the Bad Seeds, decía, y las canciones las pasamos al corral de los animales domesticados. Claro, sí. Yo creo que cuando trabajamos la canción así como meticulosamente, o sea, porque tenemos rolas que tocamos, salen bien y tal, pero llega un momento en el que decidimos como enfocarnos en una canción durante 2-3 ensayos, y entonces vemos así arreglo por arreglo, como decía Patrick, o sea, vemos así la canción súper lenta, luego le checamos las líneas de bajo con la batería, o sea, como que llega un punto en el que ya decimos hasta aquí en este sentido, ¿no? Entonces sí tenemos esa onda de tratar de acabar la canción y todo, ¿no? Y creo que la muerte de la rola, en el sentido como que hablaba, como es más bien... o nacimiento podría ser también. ¿Sí? Es cuando la canción está grabada. O sea, ya se grabó la canción, esa madre ya está ahí. Y bueno, obviamente puede hacer arreglos para en vivo, puede hacer miles de cosas, pero esta cosa ya está hecha y si tienes un público que te sigue, va a reconocer esa cosa tal cual está, ¿no? Entonces, justo la grabación para mí es un poco eso, ¿no? O sea, como el respirar, decir, bueno, ya acabé la canción, ahí está. Entonces, es como en ese rollo. Y retomo la idea de Nick Cave, dice, es un animal salvaje que va llegando a través de nosotros, a través de sueños, a través de inspiración. Y entonces la vamos domesticando. A través de un toque. A través de un toque o de una monita de guayaba. Sabe chingona. Y entonces es un animal salvaje que poco a poco domesticamos. Y llega un momento en que está totalmente domesticado, porque eso era una pinche masa de ruido, de emociones. Sí. Y hoy en día, ¿con cuántas canciones animales domesticados cuentan? ¿Domesticados? Sí. Son pocos. O sea, ¿cuántas canciones tenemos en total? Son más que esas desde ahí. Pero... ¿Qué repertorio manejan? Pues como unas 15 rolas. Tenemos como 15 rolas originales. Estas son un chino. De las cuales domesticadas, que serán unas 5. ¿Sí crees? Él sabe. 8. Como unas 8 rolas. Bueno, son un chingo de canciones, sí. ¿No? Pues me parece un buen repertorio. ¿Cómo podrían describir la música de Electrafic? ¿Cuáles? Ya saben, también aparte de domesticarlo, hay que ponerle una etiqueta para venderla, para lo que sea. Sí. Debo aclarar que mi ser como tal, siento y he pensado que es como bastante clavado y con mucha energía. Soy un poco exótico, se podría decir. Sí. Pero soy un pinche exótico un poco reprimido. O sea, como que la misma posición que tengo en la sociedad y con mis alumnos y con... hace que esa pinche locura que siento en mi cabeza no pueda salir con esa naturalidad, claro, que debería, sí, ¿no? Sí. Que ojalá que no mucho explote bien, cabrón, porque me está volviendo loco, ¿no? Sí. Entonces, es parte de cómo yo percibo a la banda también, o sea, y cómo podría describir el sonido de la banda y como la intención, que es como eso, o sea, como algo ahí, como una cosa intensa, exoticona y pues con fuerza de alguna manera, ¿no? O sea, es como yo lo podría percibir, como lo podría explicar de alguna manera, pensando mucho en mi ser, en desde tu forma cómo de hago ser. Las cosas, ¿no? Monsieur Le Patrick, ¿qué estilo toca Electrafic? En el press kit, justamente... ahí sentados viendo qué género, cómo podríamos describir Electrafic. pues decíamos rock alternativo, energético, exótico. Electroexótico. Ajá. Entonces, yo me baso mucho como en la energía. Lo decías al momento de componer las canciones, ¿no? Y pues yo lo llamaría como saber administrar esa energía. Entonces, no hacer un puente de 4 minutos con un solo de... No, sino es saber hasta dónde decir aquí va a estar poca madre para también... Ni siquiera decir aquí terminamos la rola y aquí termina la energía, sino más bien hasta dejar un poquito en suspenso a la gente para que quieran pues más, ¿no? ¿Se sienten atrevidos con su música? Sí. ¿Creen que están llegando a los límites o están tratando también de satisfacer el gusto del público? En parte se creó Electraffic para satisfacer el gusto del público, pero como todo es algo que nace de nosotros, algo que si a la gente le gusta, muy muy chido, pero tratamos como de hacer empatía, ¿no?, con toda la gente. Yo creo que, o sea, yo a la hora de componer canciones no pienso mucho en la gente. A lo mejor en los arreglos, como en justo en no apasionar a la banda, sí lo pienso un poco. Pero es como, o sea, sí me gusta provocar. Creo que no lo he hecho tanto como lo siento dentro de mí. Sí, es lo que estás diciendo, sí, que le falta. Pero, ¿no?, pero me encanta provocar. O sea, yo cuando veo una cara de malvieja así en el escenario, cuando estoy viendo a una persona que está así como que medio incómoda y como que están así de puta, eso es como, haz de cuenta que lo más chido que me puede pasar. Y eso es como mucho lo que me pasó cuando vi, por ejemplo, a Jeff Buckley. Cuando yo escuché música de Jeff Buckley, mi amigo Ricardo Pompa, ex tecladista de Fouché y también de Zombit, bueno, el con Zombit tocaba el sax, me puso un día Jeff Buckley y yo así estaba sentado y dice, puta madre, o sea, como que me agarraba de la silla y dice, no mames, qué chingón es esto. O sea, como que ese sentimiento, como que se me metió así en la cabeza, me dio unas vueltas y me gusta provocar eso. O sea, cuando siento que eso está pasando, para mí está poca madre el show y la canción. Decía hace unos días platicando con Rafa, que había platicado con Carlos Ballesa, que estaba mezclando su disco. Decía que en Cuernavaca, en Morelos en general, las bandas no hacen canciones con gancho, ¿no? En este esquema y estos estándares de las disqueras, me platicaba un poco Rafa, que había dicho Carlos, lo cual es un poco loco, pero bueno, déjenme, se los explico. Que las disqueras agarran, los que están buscando talentos, agarran 5 segundos de la canción y ven si en un momento dado eso tuvo gancho, y si no la pagan, y hasta ahí llegó. Si tuvo 5 segundos y hubo un gancho, lo pasan a 10 o 15 segundos, una cosa así, unos estándares que yo podría criticar mucho, pero esa no es mi idea, sino que iban pasando a diferentes estándares. Retomando lo que había dicho Carlos, es que los grupos de Morelos no sabían crear canciones con gancho. O sea, como los famosos hits. Electraffic busca en un momento dado tener estos ganchos en su música. Tenemos canciones que podrían tener esa condición, pero no es exactamente lo que estoy buscando. O sea, yo no agarro pero y no es el objetivo. Sí, o sea, no estoy buscando hacer una canción hit. Creo que de repente por la música que escucho, por la gente con la que toco muchos estilos, entonces como que de repente llega esa onda de una rola que podría ser como un hit y meterse como en ese pedo, pero no lo estoy buscando definitivamente, ¿no? O sea, no es algo que esté así de puta madre, esta madre va a pegar, esa mamada de va a pegar esta pinche riff, jamás lo estoy buscando y ojalá que nunca me llegue ese pinche viaje, porque tampoco, o sea, está chingón gustarle a la gente y tener como ese camino y tener como abrirte en ese pedo, ¿no? Pero si lo estás buscando también, así como a huevo, siento que se siente y se vibra y también eso está chafa. O sea, como que la gente se da cuenta, ¿no? Como cuando escuchas una canción que automáticamente dices, no, esos güeyes quieren pegar a huevo, ¿no? Como de lugar. La gente se da cuenta también de eso, ¿no? Y cuando no es honesto, o sea, cuando haces una rola de esa manera, creo que, o sea, por alguna razón extraña puede que no sea natural y no jale como debería, ¿no? Decía también igual otro colega de aquí de Cuernavaca, voy a omitir el nombre porque no tiene caso, decía, yo busco que mi música le guste a la señora de las gorditas y al músico o al maestro del SEMA que da clases. ¿Qué piensan de eso? Pues es que no, o sea, creo que más bien, o sea, no es un pedo como artístico desde aquí, o sea, más bien estás buscando, o sea, es como, no sé, como hacer que le gusta a todo el mundo porque sí, pero más bien el pedo artístico que tienes tú, o sea, como a la hora de componer y hacer música, ¿dónde queda, no? O sea, no es algo honesto, según yo, porque estás buscando que le guste a la gente, a ti, o sea, pero tu pedo artístico, ¿dónde queda, no? O sea, no creo que tenga mucho sentido para mí hacer música que le guste a todo el mundo, o sea, está chingón si eso pasa, como que llega a pasar porque pasa, o sea, hay bandas que no están pensando que su música le puede gustar a cierto sector de personas. Yo, por ejemplo, tenía mucho ese pedo, ¿no? Decía, no, es que Electrafic es para gente de tal y tal edad, ¿no? Entonces, así un día, no sé quién chingado me dijo, güey, pero si le gusta un vato de tal edad y a una señora, pues sí, estaría chingón, pero no lo estás buscando. No estoy buscando como buscarle, o sea, gustarle a un solo sector, nada. Estoy buscando crear música que pueda circular y que tenga movimiento, pero no estoy casado con la idea de que un pinche hit pegue con un tipo de persona. O sea, si se da, qué chingón. O sea, me encantaría que naturalmente eso pudiera pasar y que circulara. Pero no estoy buscando yo eso a la hora de componer música, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, me surge la pregunta, qué sería una canción con gancho? Pues que la puedes tararear y que puedes estar así como que, o sea, que le gusta. Yo, por ejemplo, algo que sí recuerdo mucho, cuando daba clases aquí en una escuela de música que está aquí en Avenida Morelos, frente de la Horrera, había un morrillo de que siempre estaba hijo del dueño de la escuela, que yo tocaba mis canciones que empezaba a componer en ese momento, y el morrillo al día siguiente las estaba cantando, ¿no? Entonces yo así, no mames, y se daba mi rol al morrillo, ¿no? Y la cantaba así el corillito y la chinga, decía, ¿a qué cagado, no? O sea, Yo no estoy pensando en que la rola, porque en ese momento estaba haciendo rolas nada más por hacer canciones, ¿no? O sea, no. Algunas sí están, puede ser que en hasta ahora en Electrafic, pero no estaba pensando en hacer hits, solamente estaba pensando en hacer canciones que tuvieran que ver con lo que escuchaba en ese momento, ¿no? Entonces, como que, ah, sí, qué chido, que suene como así, como medio entre rockero y como music, como lo chido. Ok, hacía mis rolas y el pinche morro las cantaba y era así como de, oh, qué cagado, ¿no? Y como decía Cricri, ¿no? Como tienen un dicho de que si no lo puedes chiflar, tu cerebro no lo puede entender, ¿no? Sí. Eso para mí es el hit, o sea, es como ese rollo que busca que se le pegue a las personas a huevo. Y el gancho sería, en este caso, es que a los 5 segundos suceda algo que te atrape, que te hace aguantar otros 10, 15 segundos más. Y después de 25 segundos sucede otra cosa que te mantiene, como digamos una película, sentado a la butaca hasta que termina la película y que no digas, ya estuvo, ¿no? O no la quiero oír, y cambias ahora con esta facilidad del zapping, de claro, cambiarle, pues se pierde como esa virtud de la disciplina de sentarte a disfrutar un track, ¿no? Pero una lo canción, triste, ¿no? Es que un hit puede ser una mierda. O sea, un hit que se te pega, que tiene ese gancho que se le llama. O sea, está la canción esta de Despacito, ¿no? Que puta madre, la cantan en todos lados todas las personas, ¿no? 22 mil millones de reproducciones. Y 22 mil millones de güeyes que no saben YouTube, una verga de música, ¿no? O sea, que es un pinche leak que es muy, muy, muy repetitivo. O sea, digo, no es como meterte en el pedo de juzgar las canciones de la chingada, ¿no? Pero técnicamente y armónicamente es una canción que es una melodía que es súper pegajosa, pero que el contenido musical como tal, siento yo, porque sí lo he escuchado como detenidamente, a ver qué pedo, porque dije, pues no mames, está muy cabrón, ¿no? Es un poco limitado desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, como crear un hit, o sea, igual y si me propusiera crear un pinche hit así súper cabrón, podría ser que a lo mejor ya tengo como esa experiencia y esa onda de poder hacerlo, pero se me hace una mamada, se me hace como algo incongruente. Pero además eso no sucede, porque pensemos en esas grandes esferas de música que están pensando venderse. Claro. Pues han de hacer 200 canciones al año y de esas no todas son. Claro. Y son güeyes expertos y no siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pensemos en una canción que ustedes tocan el cover, Purple Haze, ¿en qué momento se vuelve un hit? Pues no se sabía, porque viene a ser una explosión de entusiasmo de un guitarrista loco, fuera de todo límite. Claro. Eso es lo que realmente perdura, ¿no? Si pensaras, ¿quién se acuerda del coreano que cantaba Gangnam Style? No, estaba, yo no me sé ni el nombre, ni siquiera. Y dices Jimi Hendrix. Porque esos límites, cuando se sobrepasan, pues es exactamente lo que queda. Despacito no va a volver a ser una... No va a perdurar muchos años, claro. Se volverá... Bueno, pero hay una teoría completa de los hits, eso es lo que veo, ¿no? O sea, que si hay gente que estudia el fenómeno y que lo trata de reproducir y que pueden hacer cosas interesantes con eso, si le están chingue chingue a una fórmula, salen canciones que pueden estar en ese pedo, ¿no? Pero es estarle chingando a hacer una canción que va a pegar. A mí se me hace una pendejada. Ok, interesante el punto de vista. Hermano, pues vámonos con más música, porque nuestro productor, dice que ya habla René Moicano, porque ahora viene Moicano. Sí, hoy parece nuevo... Wolverine, porque está mamado, ¿eh? Está chichón. No, parece punk de Ciudad Neza. Está chichón. Parece punk de Ciudad Neza. El señor René Calderón en la producción, que ustedes casi no lo ven, se viene a dar unas paseadas por aquí. Quienes nos están viendo a través de Facebook Live podrán conocerlo. Verán que es un moicano, es un punk de Ciudad Nezahualcóyotl. Y vámonos con más música, hermano. Otros huéspedes de aquí, de los estudios AU, donde se generan las grandes estrellas, así como el Instituto México y Anáhuac, cuna de grandes artistas del truco y el misterio. Y el sospechosismo. Y el sospechosismo, hermano. Y el ocultismo. Así como que de pronto está. Hay un pinche billete por ahí y de pronto ya no está. ¿Y qué pasó? Pinche polvo blanco y de pronto lo desapareció. Y de pronto desapareció. Y ese pinche polvo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y de pronto ves un cabrón por allá brincando como loco. Eso, riéndose. Sí, hermano. Otros huéspedes de aquí que han hecho su música en los estudios AU son los señores de Los Pápalos, ¿no? Sí, una excelente banda, es un dueto muy interesante. La que tuve la oportunidad de trabajar como productor también. Ah, mira nada más. Augusto trabajó con ellos como productor. Y vámonos con este tema que lleva por título Insomnio, de su álbum Alegre el Niño y LED. ¿Y qué? Das maracas. Y le das maracas. Y le das Alegre el Niño y le das maracas. Eso. Puta madre. Es como... Qué hermosa, ¿no? Es más, yo le voy a poner a un disco de la de Darkness, le voy a poner La Niña es Puta y le ponen reggaetón. Hijo de la chingada. Vámonos con Los Pápalos. Esto se llama Insomnio. Estás en El Acorazado. Acabamos de escuchar Insomnio de los señores de Los Pápalos. Los Pípilas. Los Pípilas. De este álbum, Alegre el Niño y Le Das Maracas. Que tocan como un pinche electrónico, electrofunk. Electrorock con... Electropacheco. Con fuerza. Ponchado, post-rock. Nunca los he visto en vivo, fíjate que nunca he tenido la oportunidad tocan de verlos machín, en vivo. Tocan machín, vi unos videos que tú posteaste una vez del Ultimate, ¿qué? Ultimate Satanismo, ¿no? No. Esa es mía. Ultimate Pachango. Esa mamada. Sí, sí, ¿no? No. Tú posteaste unos videos, sí. Los vi que estuvieron ahí tocando, pero jamás los he visto en vivo y he tenido ganas de verlos en vivo. Son jocosos, son desmadrosos, mi sí. Padrino Loli Sarajo, es un día lo tenemos que traer porque es más Canelo que tu hermano, y mira sí, que hermano. Tú eres Sarajo. Canelo, pues. O sea, mi padrino Loli es pero finura, es cosita fina. No, ya lo traeremos acá para echar de nuevo. Nos pide el productor que echemos desmadre. Que estamos muy aguados. Muy pinches putos serios y que habla. A ver, hermano, cuéntanos una anécdota digna de recordarse en esta pinche batalla del rock and roll. Del en rock tu and vida, roll, hermano. Hay una del quesito, una que iban a llevar. Un güey pedía ray para su hija y que les daba quesito. Ah, no, pero esa no. Creo que les daba esa, su panochita. Sí. No, pero esa no. Hay otras más interesantes, hermano. Pero ahorita como que me agarraste en curva, chingao. Bueno, pues lo que te has acordado. A ver, nuestros invitados. ¿Hay una pinche anécdota jocosa que les haya pasado? Así, Que se hayan quedado, Que hayan calzón, conocido un jotito. Algo que se hayan equivocado, que alguien se guacareó, se echó un pedo y le salió caca. A ver. O sea, como algo. Eso es siempre. Sí, claro. Antes de cagar, te sientas también son unos pedos de la caca. No, pero esos cabrones tocando, hermano. Ah, en calzones. En la gira o algo. En la gira. Al Ñil le pasó, cabrón. Al hermano le pasó. No, a mí no, al Ñil. A ti te pasó una tocada de estas míticas de la batuta, tú la recordarás. El hermano, lo invité de organizador, al cual le chingué una lana al hermano. Hoy te pido una disculpa. No, págame bueno. El billete, no pidas disculpas, cabrón. Las pinches disculpas. Las chingadas disculpas. No. Reparación de daños que llegues con el pinche billete. Aquí está tu parte. Ahorita salen los pinches billetes. Pero, y dijiste, como que me voy a echar un pedo. Estábamos organizando la tocada. Me voy a echar un pedo. Y le veo su pinche carita. Yo conozco a mi hermanito. O sea, yo le veo su pinche carita cuando está espantado. No me acuerdo de ese, hermano. Le dije, ¿qué te pasó? Dice, no, me salió caca, cabrón. Sí, hermano. Vas en chinga allá a la casa de tus padres a cambiarte de calzón. Bueno, no usas calzones, hermano, yo lo sé. Porque te he visto encuadrado. No me acuerdo de ese, hermano. Se aventó un pinche pedo con mierda. ¿Pero de cuál te estabas acordando? No, de esa del Ñil. Del Ñil de que estábamos creo que en Oaxaca, cabrón. El Ñil es el bajista de Darks, sí, para que no conozca. Sí, no, ese cabrón puta parece niño, cabrón. Viajas con un pinche escuincle. O sea, vamos en coche, vamos a tocar un lado. No te puedes parar porque me estoy meando. Ay, cabrón. Así como de, a ver, niño, nada más un vasito de agua. No vaya a tragar agua. Y el pinche pleno periférico, el güey quiere bajarse a mear. Y es, no, güey, no puedes bajar. Aquí no te puedes parar, güey. Sí. Y ahí se viene meando. Y bueno, luego se viene meando en las pinches botellas, salpicando todos los pinches asientos. Pero no, una vez tocando en Oaxaca, yo hasta le echo desmadre a ese güey de, güey, ya estás bien miado y bien cagado, ya nos vamos a subir, no mames. Estaba pedo. No. Ojalá, cabrón, tendría justificación para esa mamada. O sea, tiene esfínter distraído. De niño. De niño. Es esfínter distraído. Sí, sí. Esfínter coqueto. De cascos ligeros, ¿no? Pues llamémosle así. No manches, y estábamos en Oaxaca. Ya miaste, cabrón. Ya cagaste. Oh, chinga tu madre, pinche marrano. Sí. Nos subimos a tocar, tocando. Nada más que agarra el pinche bajo. Yo dije, ¿dónde va ese güey? Que lo pare. Nosotros tocando, güey, tocando. Que deje el pinche bajo y que se. De un pinche brinco que brinque el escenario y que se echa a correr. Yo dije, güey, ese güey, ¿qué pedo? Esa es una. Ajá, terminamos la pinche rola y. A ver, te ponemos al pinche bajista y le digo, ¿qué pedo, güey? Es que me estaba mirando, güey. Verga, el tigrillo. Bueno, ahí les va una jocosa mía. Estábamos ensayando una vez. Haciendo música satánica. Haciendo música satánica y de pronto vemos que abre la puerta un indigente. Un indigente. O sea, en mi casa ensayábamos arriba, en el tapanco donde ahora duermo, vivo. Y un pinche indigente. ¿Qué pedo, no? Pues nos paramos de putazo, lo agarramos. El güey como que quiso saludar. Ya hay dos que tres güeyes, pues vamos a bajarlo. Lo bajamos. Y mi papá era el que le habían dejado pasar. Y le digo, oye, jefe, no mames, este güey que... Y dice, yo pensé que era tu cuate, pues estaba allá afuera. Para que vean los pinches amiguitos que tienes, hermano. Oyendo, y yo le dije, ¿qué obole? Me dijo, ¿qué onda? Le dije, pasa, ¿le quieres pasar? Sí. Y pasó un pinche indigente, hermano. Hermano, hermano. Un pinche mugroso. A ver, ustedes... Hermano, hermano. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Hermano, esas pinches... marihuaneras que nos tuvimos en tu casa, había unos pinches especímenes. Y ahora resulta, hermano, que te quieres codear con la pinche realeza. Pues hermano, sí, no quiero decir nombres porque yo... hasta unos cabrones ya andan ahí caminando. Andan caminando en las calles todos mugrosos, hermano, sí, y te embriagaste con esos güeyes. Sí, señor. Pero eso no platicas, hermano. Un día se los contaré. Platica esos pedos. No platica, hermano, cómo terminabas también en los pinches sectores, te hagas güey. Nunca en mi vida terminé en un sector. A ver, ustedes que se acuerdan de una pinche anécdota jocosa del rock and roll. Justo que recordaba la tocada del Museo de la Ciudad, la neta es que esa vez me subí a tocar en un estado... Inconveniente. Ya sentía que me caía yo. Ya andaba de yo pedo. Así primero para pedo adelante. ¿Pedo o no, es que te metiste? Todo un poco. Andaba pedón. Pedón. Pero ya como que que me iba de ladito y luego para acá y como que ya sentía que me caía para un lado del y escenario. Y mira que estaba alto, ¿no? Estaba altito el escenario. Sí. Andaba como contento pero temeroso porque sentía que si me movía mucho y andaba muy, muy pinche correlón ahí. Pero sentía que me iba para adelante. Como ya andaba así y agarraba el micrófono así como de... Esa está... Sí, y por ejemplo, también platicábamos acerca de las tocadas caseras que se hacían en la década de los 90s, ¿no? Ah, claro. Y platicábamos también con Marco, ¿no? Que el rock se ha abierto camino a pesar de que las autoridades no hacen caso, si hacen caso. El rock se ha abierto camino. Recuerdo por allá del 90-91, nos juntamos los nietos de María Sabina, Inferi, esta banda de metal que era muy técnica y Darkness. Entonces dijimos, oye, pues si no hay espacios en donde tocar, pues vamos a tocar, cabrón. O sea, vamos a hacer el rock, cabrón. Y en ese tiempo Saúl, el bajista de Inferi, en paz descanse, dijo, pues yo pongo mi casa, güey, ¿no? La famosa casa de Escateopan 102, donde se hicieron un chingo de tocadas, cabrón, ¿no? Era en ese entonces era como el lugar donde se hacían las tocadas. Y me acuerdo que nació con la onda de chingue su madre, vamos a cobrar, creo que en ese entonces, 30 pesos. Sí, hermano. 30 pesos y barra libre, cabrón. Puro pinche Richardson con coca. Con coca, cabrón. Sí. Y les daba, salían hasta su puta madre. Hasta agua le aventaban a sí, la pinche. Sí, sí, sí. No, luego había unos güeyes que los poníamos ahí en la barra de échanos la mano, ¿no, güey? Sí, Simón. ¿Y qué onda, güey? ¿Cómo estuvo? Sí, a los güeyes que me cagaban, ¿sabes lo que hacían los hijos de la chingada? Agarraban los pinches hielos y le iban a servir y agarraban y le escupían el vaso. Pero así es que no los vieron, güey. Y ya le echaban la cuba. Agua bueno, loca. Bueno, entonces después de las pinches del toquín, general siempre se hacían en septiembre y pinches lluvias. ¿Hace cuánto eso era Woodstock, cabrón? Sí, sí, sí, me acuerdo. No, a banda, hijo de la chingada. Y las bandas tocando, se ponían una pinche lona de esas que ven en el Sam's, esas azules, ¿no? Y para allá la pinche gente mojándose y valiéndole verga, la gente eslameando, despedorraban el pinche pasto. Se armaban los putazos. Bueno. Entonces ya se terminaba el toquín, se sacaba la pinche gente y las bandas nos quedábamos a la peda. Eso. Entonces la pinche peda duraba hasta el otro día, güey. Eso es correcto. ¿Cómo debe ser? Y una vez me acuerdo que estábamos, estábamos en la peda ya en la mañana, 10 de la mañana, una mamada así. Ya todos hasta el culo, güey, hasta el pinche fundillo, güey. No, así de verga, güey, no. De eso de que ya nada más estás chupando por no rajarte, ¿no? Pues sí, que ya te quieres ir a tu casa, ya tienes sueño, ya estás bien pedo, ya quieres guacarar, ya tienes hambre. Valiente. Las patas mojadas. Sí, ya todo mojado, todo bien pinche mugroso y la chingada te quieres ir a tu casa, pero dices ni madre porque la pinche banda va a decir que soy putito. Eso. Ya sí. Estás como pendejo, ¿no? Bueno, pues ahí estábamos todos como pendejos, éramos como 10, 12 cabrones chupando ahí en donde estaba el asador. Y puro cabrón, ni una vieja. Ni una vieja, puro cabrón. No sé cómo no nos volvimos putos, cabrón. Pues quién sabe, hermano. Que ya en la pinche peda se estuviera culeando un güey. Pero bueno, un día estábamos así, 10 de la mañana, y de pronto así, de atrás del jardín sale un cabrón. O sea, ahí estaba como en el pinche fango. Ajá. O sea, yo me imagino que se ha de haber levantado el güey así como Rambo en la 2 donde sale del pinche lodo y mata un cabrón. Ah, güey, así güey, salió ese güey. Bueno, que sale, que nos ve. ¿Ya se acabó la tocada? No. No mames, mi hermano. Son las 10 de la mañana, güey. No mames. ¿Ya me tengo que ir a mi casa? No, papá. te van a estar esperando, yo creo, con chilaquiles, hijo de tu pinche madre. Te van a estar esperando con el cinturón. O sea, era puro pinche chamaco de 15, 16 años. O sea, imagínate la peda que traía ese cabrón, ¿no? Y te encontrabas guaraches, zapatos. Condones. Yo nunca me encontré condones. Bueno, hasta cacas, cabrón. Sí, había güeyes que yo creo les daban ganas de cagar. Defecaban. Y cagaban en el pinche pasto y dicen, hijos de su chingada madre, no mames. Pues sí, hermano, con esa pinche agua loca. Aquí el ex-Patrick quiere decir algo. Me acordé de una pinche anécdota que no se le ha dicho al responsable, pero justamente pasó en el video Sonora. Invitamos a una banda de Guadalajara llamada Colores Santos. Sí, sí, poca madre los güeyes, la neta tienen un proyecto muy chingón, buenas personas, unos son hippies, otros son fresas, poca madre, ¿no? Entonces no tenían dónde quedarse y pues les invitamos hospedaje, ¿no? Augusto y una chica llamada Carla, pues somos roomies, ¿no? En la misma casa. Entonces los invitamos, un día, ¿cuándo fue? Bueno, llevamos colchones para sábanas, Edson llevó almohadas, pues para que estuvieran poca madre, ¿no? Todo muy chido, pero al parecer les pusimos todo menos papel de baño. ¡Oh, la la! Entonces, no sé quién chingados no les he preguntado, pero al otro día me dice Carla, la Rumi, oye, no mames, cabrón. ¿Quién se limpió el pinche culo con mi estropajo, güey? Oh. Y yo, ¡oh, no, qué lindo! Y me acordé simbólico. Que sí no había papel. Y yo, puta madre. Pero, o sea, puede que sí sea mi culpa. No. Pero yo, antes de irnos a dormir, yo les dije, cualquier cosa, pues, toque en mi cuarto es este y hablen, vale madre que hora sea, ¿no? Lo que necesiten, buen pedo. Sí, ajá, pues mira, Carlita, la neta, da gracias que se limpiaron con tu estropajo y no con tu cepillo de dientes, cabrón. Sí, no chinguen. O con tu pinche brasier. No, pero dice que ya estaba en el bote de basura el estropajo ahí con oh, caca. Qué hermoso. No, qué mames, no, lo que me imagino. El ano. Es lo que debe haber sentido ese güey a la hora de limpiarse el pinche. Pinche raspadón. Con esa más. No, le ha de haber quedado, pero brillando de limpio, cabrón. Porque todavía tenía unos residuos de jabón. Sí, claro. Entonces yo creo que ese güey, a lo mejor era un güey muy pinche, muy pulcro, sí, que has de haber dicho, no, pues yo me voy a lavar el fundillo con este pinche zacate. Y se le ha de haber quedado rechinado de limpio, hermano, hasta un pinche beso, para darle un beso a ese pinche ano. Ah, güey, ¿qué ibas a decir? No, nada más que pues sí estuvo muy cagado, pero ya no pudimos decirles nada porque se fueron al día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces ya no, o sea, ya se fueron y así, ya después como que nos valió madre, ¿no? Pero sí fue una cosa cagada. Ah, hubo que ir a comprar el pinche estropajo nuevo, obviamente. Al Waldos, que no mames. Bueno, anteriormente, el rock and roll, hasta la fecha a lo mejor, pero bueno, ahorita que estás contando estas anécdotas, creo que nosotros tocamos ese 15 de septiembre, dimos el grito ahí. Ajá, Simón, sí, todos sí, drogadictos, sí. Todos alcohólicos. El rock siempre se ha relacionado con las drogas y el alcohol. Así es. En nuestra gustada sección, el diván del acorazado, aquí viene una pregunta directa. ¿Son adictos, son drogadictos? Me gusta el chupirul, a mí la neta. ¿Te gusta beber? O sea, mira, ¿cuál es la línea entre ser alcohólico, ser adicto al alcohol y no serlo? Pues que no chupo diario. Aquí el hermano tiene dos que tres argumentos contra eso. Nah, pero está bien. O sea, de alguna manera, creo que toco más cuando estoy en... Tomo más cuando estoy en tocadas, por ejemplo. O cuando hay una party relacionada con la música. Pero no, o sea, puede pasar semanas y no tomo nada. Realmente. Pero si te pones una buena peda. Es que, ¿sabes qué? O sea, chupo un chingo, pero no me pongo hasta mi madre. O sea, como que... Termina con los calzones en la mano, no, gritando, no hay hombre para mí, pero no hay pedo. No. O sea, termino como que entre que el pinche pedo happy y la chingada, pero nunca así ahogada. O sea, no llego a ese pinche nivel casi nunca. ¿Es para calmar algún tipo de ansiedad el alcohol? Pues no, para divertirme, porque siento que me convierto en alguien más cagado. Ah, bueno. O más bien, como que sale esa parte de mí que he estado guardada durante mucho tiempo. Qué interesante eso. Porque era muy pinche. Oh, chingada. Échale. Porque era de al final era te pegamos tu diagnóstico, no te apures. Por ahí de los 13 a los 16 era como muy pinche, hablaba muy fluido y la chingada. Y como que cuando me pongo acá, como que siento que esa parte sale. Hola, ¿estás tomando nota? ¿Sí? Hermano, ya estoy haciendo un pinche diagnóstico en la compu, hermano. Miren, yo conocí un esperpento, un amigo, el Frankie. ¿no? Su mamá vivía con el Frankie, hasta la fecha vive con su mamá. Hay leyendas ahí tremendas. Le decía, bueno, ¿por qué bebes, cabrón, no? Dice, pues es que así me divierto. Le decía, cabrón, ¿por qué no te vas a la pinche feria para divertirte, verdad, cabrón? ¿Verdad? Bueno, entonces... O le dice, cabrón, ¿por qué no te vas a un café internet? Porque a mí no me gusta el café, güey. No, dices, exacto, no mames, cabrón. De cabrón, entonces dices, bueno, es que así me divierto. Bueno, pues cabrón, ¿por qué no juegas dominó? Pero bueno, estamos tomando nota. Monsieur Le Patrick, ¿usted es adicto a algo? No. A la chaqueta, sí. No. Sí se ve como... No, ¿es usted chaquetero? A veces. Bueno, está bien. Lo normal. Pero alguna sustancia, ¿no? No, o sea, fumo, pero en momentos específicos. Momentos específicos. Fumo cuando tomo y tomo cuando fumo. No, y tomo, pues, no sé, a veces un viernes y hasta dentro de otras 3 semanas. Así comencé también. Yo. Y te vienen un pinche anexo con unos cargando unos pinches dedos hincados en unas fichas. Sí, cómo no. Ahí lo sacamos al hermano. ¿Sabes qué pasa mucho? Que me he dado cuenta que los business del rock y como los contactos más chingones hacen en la fiesta. Entonces yo como que también, sin querer, como que me pongo en ese canal. O sea, por ejemplo, ahorita que fuimos a Guadalajara, a la FinPro. O sea, la neta, si el contacto directo con la gente que está en ese pedo, está en la fiesta. Entonces, es como luego complicado zafarte de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la onda con 1015, ¿no? Que también tengo con ellos covers de repente. Esa banda estuvo como en ese camino de treparle cabrón. Sí, o sea, esos güeyes estaban abriendo giras de güeyes pesados, tocando en lugares muy chingones. ¿Y qué pasó? Chingones. Justamente un güey faltó como que se aventara a ir a las pinches fiestas y como que y hacer los deals como con las personas indicadas, porque realmente todos eran un poco, ¿cómo llamarlo? Eran un poco ñoños, la neta, ¿no? Entonces, como que no se aventaron así. Tome nota, 1015. No, carnal, les digo, ya saben que los quiero, pero... O sea, como que no se aventó alguien así de, a ver, ¿saben qué? O sea, voy a la pinche fiesta, voy a topar a este güey que va a estar ahí, voy a conseguir esto. Entonces, creo que... sin querer, la fiesta tiene ese pedo, ¿no? O sea, en el rock, sobre todo, es como mucho ese rollo. Y digo, es como complicado pensarlo de esa manera, pero así es. Entonces, bueno, solo para retomar, la fiesta, compañeros, los que no saben, los que no entienden, es el eufemismo para ponerse pedos, briagos. Claro. Drogadictos. Pero ahora se le dice, pues agarró la fiesta, claro, al pinche T-8 o al pinche briago. Me gusta escuchar esta idea porque me suena interesante y entonces me suena que estoy cada vez más lejos del rock y de ser famoso, ¿no? Porque no me pienso ni empedar, ni siquiera con el Shaq, ni con el Frankie. No, pero mira, ahí te va fácil. O sea, yo creo que la onda está en que al menos un güey de la banda o dos tengan esa onda. Ya valió verga, Agustín. No, el Agustín tampoco. Bueno, mi madre. Hermano, yo al pie. No, yo ese pinche Agustín. No hablen mal de mi pinche compadrito. No lo has visto. Ese Agustín yo me lo he encontrado. Hoy estaba tocando con unos niños a las 6 de la tarde en el pinche. Ah, bueno, una cosa que sea responsable. Estaba ya transmitiendo desde el bar de aquí a la vuelta. No, señores. Una cosa es que sea responsable Agustino. Pero yo luego te decía, hermano, me encontré al pinche Agustino en un bar, en un cantabar allá. Y bien pedo. Bueno, y yo así ya. Bueno, pero, bueno. No, pero ya Agustín ya viendo me decía como a la oreja. Y yo, fíjate que el Agustín por eso consiguió, o sea, ha agarrado buenos deals y buenas cosas chingonas por estar en ese pedo. No es cotorreo, pero sí, sí tiene mucho que ver. Debe ser, entonces está, retomo hermano. Con lo que empecé, el rock se sigue relacionando con las pinches adicciones. Yo no considero que sea un problema del rock, es un problema de salud pública. Que la Organización Mundial de la Salud. Sí, hermano. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud que el 99.9% del mexicano es pedote. Y más las chavas ahorita, ya el porcentaje ya se invirtió. Ahora las mujeres son más briagas que los hombres. Ahí está su pinche Jenny Rivera, siguen haciendo caso a esa pinche marrana. Tepocatona. Pero algo que es un problema de salud pública. Y lo comentaba precisamente el domingo en una entrevista que me hizo favor de hacerme Pati Godínez de UFM Alterna. Me hacía la misma pregunta, ¿no? Y es. Yo le decía, muchas veces es una justificación para decir que la gente es rebelde. ¡Está drogado! No, o sea, hay mucha inconformidad en la adolescencia. La inconformidad es un rasgo de la personalidad del adolescente, ¿no? La rebeldía, el querer tomar sus propias decisiones, tener un control de su propia vida y ya no ser manipulados por los padres y demás. ¿Sí? Entonces, ¿estás tomando drogas? ¿Estás pedo? te estás juntando con malas amistades. No, señores, simplemente se está formando su propia personalidad. Dejen de estar mamando, pinches padres de familia. No mamen. ¿Sí? Está escuchando música de marihuanos. Sí, sí. ¿Cuántas pinches veces? No sé si a usted se los dijeron. Puro pinche grito tu música y no sé sí. qué. Pero pues sí es verdad. Pues sí, pero... Pues sí, hermano, pero ahora música. Yo responsabilizo a mis padres que eso me lo dijeron y por eso me hice marihuano y pedo. No, no es cierto, hermano. No, pues yo me hice marihuano y briago pues porque pues, me gustaba el desmadre, lo mismo que decía él. Yo fui una persona siempre muy introvertida. Me daba miedo la gente, me daba miedo interactuar con, por ejemplo, con las chavas, ¿no? Pero después de una exquisita y suculenta caguama, sudadita, o un toquecito. No, hermano, yo era el más bello, el más pitudo, el más gracioso. Dice un amiguito, sentía que me crecían los brazos, que me volvía más alto, que las piernas me crecían con cada pinche trago de esa deliciosa caguama. Sí, hermano, no mames. Hasta el pito le crecía. Sí, hasta la fecha, hermano, pues hasta la fecha, pues todavía me acuerdo de esos años de gloria. Y pues me hago unas chaquetas, pues cómo no. Que me acuerdo de una novia y que me hago una chaqueta. Y que me hago una chaqueta. Vamos a retomar el tema porque estamos en la pinche mesa de análisis. La chingón. El grupo, aquí la agrupación Electrofit tiene una canción llamada Adicta al Caos. Sí. ¿Tiene que ver con alguien, Augui? Pero la canción habla más bien como de una morra loca desquiciada. Por eso, bueno. Sí. A ver, pero ¿qué nombres? Pero el pueblo quiere nombre. ¿A quién se le hiciste? Ay, a ver. Cabrón. ¿Es rockera? Rockera no. No. Y ya se está enterando, se está enterando. No, pero pues una pinche morra. ¿Y era tu novia? Sí. Pero con la canica botada, ¿no? Yo no me di cuenta hasta que ya estaba así, acá todo traumado, más de lo que ya estaba. ¿Quién, tú? Sí. O sea, ¿te puso mal? No, me puso de la chingada. Oh, mira, para eso lo mismo que uno, hermano. Qué hermoso. Presentado. Pinche sangoloteada así de... Sí, porque al hermano y a mí también nos gusta la cagada, ¿eh? No, habías de ver, ¿no? La pura pinche toxicidad, no, cabrón. No, la neta, sí, pero digo ya... No, si te hablas... Está chido un rato. Ay, hay anécdotas. No, está chido un rato, pero... Ya después te cansas, o sea, digo, un ratito está chingón, pero sí, una morra que sí estaba, pero y entonces le haces zafada. Una canción. Sí. O sea, te atreves a decir, sí, voy a escribirle una pinche canción. No manches, canción, yo le he hecho un pinche torniquete, pero en el pescuezo, hija de la chinga, no mames. Porque aquí también hay, el hermano también le hizo canciones a alguien, pero bueno, eso vamos a omitir. Sí. ahorita pasamos con él. Sí, pero entonces, ¿te atreves a hacerle una canción a manera de qué? Ah, como de... Sí, fue... Esa es creo que la única rola realmente como de desahogo, de decir, güey, o sea, neta, no ¿para mames. ¿Para curarte? Sí. ¿Para curar cabrón, un dolor, no, un sufrimiento? No, ¿cuál dolor? Pinche enfermedad. O sea, ya no era de que me sentía mal como de depresión, era de pinche locura, de ansiedad. O sea, sí fue un pedo así como... De repente ya me veía en un escenario así de... O sea, bueno, en un momento ya como con todas las situaciones que no me gustan, ahí estaba yo, ¿no? Y de repente dice, puta madre... Estoy con este amor, no mames, estoy de la chingada. O sea, sí fue como a manera de terapia, acá de pum, ahí te va. Órale, qué chingón. ¿Salió? Dice el hermano, ahí sí hay anécdotas, hermano. No mames, está yo cabrón. Podría contar un par, pero pues espero que mi hijo nunca escuche esto, ¿verdad? No, hermano. Pero entonces, mejor no, pues hay que quede, sí, hermano. Sí. No, es que estaba pensando lo mismo. Pues a mí, yo no tengo hijos, ni tengo vieja, tengo cabrón. No, ahorita estoy separado desde hace 2 años, hermano. Viva la libertad. Ahorita qué chingados voy a estar queriendo un pinche compromiso. Pero se sufre, hermano. No mames, se sufre bien, cabrón. Ahorita que lo decía, no, pues tablas, ¿cómo no? Esos pinches pasones. Peor, me cae de madre, peor que un pasón de coca. Peor que un pasón de mota. Yo me acuerdo cuando me daba mis toques, por ejemplo... pues atascado, hermano. Yo no era de un toquecito, o sea, de un jaloncito. No. Yo me fumaba más de la mitad o todo el toque. Sí, hermano. Y ahí estaba, y me acostaba y uy, me daba el pinche mal viaje. Y me salía. Se salía a caminar como pinche. Me salía a caminar como. Sin dueño. Sí, cabrón. O sea, a caminar por la pinche ciudad. Y de pronto, o sea, había un pedo de. Puta, ¿en dónde estoy, cabrón? Y más me entraba la pinche pánica, ¿no? Imagínate en la noche, 3, 4 de la mañana. Sí, güey. Caminando, puta, no sé dónde estoy. Me empezaba a entrar una pánica. Bueno, eso. Pero imagínatelo generado por una mujer. No, es horrible, cabrón. No, no conozco esa sensación. No, no mames, mando, hermano. Yo me quemaba. Sí. Me quemaba las palmas de la mano con cigarros, cabrón. Ahí mandó al psicoanalista. Ah, o sea, yo de plano me salí así de puta madre, necesito que alguien me ayude. Entonces me fui a un centro de no sé qué chingados. No, vete para allá. Adicta al caos. Sí. Ah, no mames, no. Tablas, a mí, valió fíjate que madre. Precisamente mi psicoanalista el lunes me lo recordó. ¿te acuerdas que hace 20 y tantos años el motivo por el cual llegaste fue una mujer? Yo, ¡uy, madre! ¡Pérese! ¡Ya no me diga nada! A tus 29 años, ¿te arrepientes de algo? ¿Algo que tú creas que no debiste haber hecho? ¿Te arrepientes de algo? No, creo que no. Tienes 29 años. No. ¿No te sientes viejo? ¿Te sientes joven? No, bien, chido. ¿Cuál es tu sensación? Pues más bien, o sea, me hubiera gustado hacer más cosas de las que he hecho en general, pero así como arrepentirme de algo, no. Elec Patrick, 22 años, ¿te arrepientes de algo? Nada. ¿Te falta algo? No, todavía leo. No, falta mucho, pero no, no me arrepiento de nada. Hermano, a tus 57 años... ¿Qué pasó, hermano? 35, por favor. Hermano, ¿tú te arrepientes de algo? Fíjate que sí, hay algunas cosas que me arrepiento. Claro. ¿De qué? Yo me arrepiento, por ejemplo, y lo he comentado, lo hemos comentado acá en este, en corto tú y yo. O sea, me arrepiento de no haber tenido el valor muchas veces de decirle a la gente lo mucho que la quería. Exacto. Por ejemplo. No, es decir, siempre quise a la gente, pero nunca tuve el valor de decírselo. Por miedo al rechazo, por miedo a que abusaran, a que se pasaran de lanza. No, fíjate que tanto de que sonara. No, sino a que se pasaran de lanza, a que abusaran, a que a la vulnerabilidad, sobre todo. No, eso, y por eso me perdí de muchas amistades, muchas compañías, personas que me valoraron muchísimo, parejas que me valoraron muchísimo. Las dejé ir por miedo. Sí me arrepiento de eso, obviamente, tiene su aprendizaje esto, y el día de hoy tengo la capacidad de poderle decir a las personas que las quiero mucho sin la necesidad de utilizar algún otro medio, porque uno de los medios que utilicé fueron las sustancias. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Era ya estar hasta la madre y te quiero un chingo. Y ¿no? le dices lo que sientes por y él sientes o lo por que, ella, dices ¿no? lo que sientes. Y ahí, por ejemplo, se justifica y es válido porque... ¡Ah, es que estaba pedo! ¿Sí? O ya no me acuerdo, ¿no? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Ah, mira. Oye, güey, le agarraste la nalga a tu comadre, cabrón. No, estaba pedo y ya no me acuerdo. Ah, cabrón, ¿y qué? ¿No tiene repercusiones? No, claro que sí tiene repercusiones. Creo que de eso sí me arrepiento. Cuando hice este análisis en algún momento de mi vida, de darme cuenta cómo me había dirigido en el pasado, y si dije, cabrón, no mames, ¿por qué chingados si quiero a la gente? ¿Por qué no se lo digo? No, es muy sano decírselo. El día de hoy lo puedo hacer. Por eso les digo que los quiero mucho, muchacha, a todo el mundo. Ahora soy hippie. Ahora quiero a todo el mundo, menos a nuestro gobernador. Y... digan a todo el mundo que los ama. Tomárselo. Exacto. ¿De qué te arrepientes? Pues sí, me arrepiento igual de muchas cosas. De unas cosas que podemos hablar aquí en términos musicales, de no haber estudiado desde un principio, porque ahora encuentro una gran satisfacción de ponerme a estudiar música, ¿no? Llevo aproximadamente 10 años estudiando música y me he dado cuenta lo importante que es. De eso me arrepiento. Muchas veces en este pensamiento loco y pendejo que puedo tener, que son muchos al día, digo, ¿por qué esto no lo hice hace 30 años, no? Cuando empezaba a tocar. Puta, porque es poca madre aprender y sentarse y entender lo que significa la disciplina en un proceso de vida, ¿no? De eso me arrepiento, ¿no? Me arrepiento muchas cosas más. Y a manera de sentirme bien, pues también me arrepiento para no repetirlo, ¿no? Esa es mi reflexión. Estamos a punto de irnos, hermano. Ya el productor René ya quiere a echar taquito. Ya quiere irse a comer unos pinches taquitos que ahorita suculentos. Y a dormir, dice que también. Entonces, ¿qué quieren comentar? ¿Qué más? Que se deprimieron, chum. Es que empezamos a hablar de... Es que estaba de temas todo muy escabrosos. Bien. Empezamos pepas, a sacar pelos. De enfermas. Y empezamos a... De cacas. Es la primera vez que hablamos de cacas aquí, cabrón. ¿Sí? Y que empezamos a... Que de las mujeres y la chingada, ¿verdad? A decir... Las pepas. Nuestro precio, chingado. Sí, no, sí. No, está cabrón. Pues solamente, pues, agradecer el espacio, chingón. está poca madre que estén haciendo esto. ¿Está chingón o no? No, está chingón. Yo creo que está bueno porque, o sea, se tocan temas que también son importantes, ¿no? Y que está chido que los grupos escuchen a los demás grupos y vean qué chingados traen, ¿no? O sea, porque creo que esto es más bien como... O sea, sí está poca madre que la gente en general lo escuche y está chido, pero es como un poco más una onda de los grupos, o sea, de que los grupos escuchen qué chingados piensa el otro cabrón que toca al día siguiente que tú en ese lugar, o los cuates que estamos en lo mismo, que sepan cuál es nuestro sentir y qué chingados pasa por nuestra cabeza, ¿no? Y que si de repente me ven todo tripeado así en la calle, no piensen que soy un culero, ¿no? Simplemente estoy todo tripeado, de plano, estoy, ¿no?, enfermo. Estoy malito, pero no es mala onda, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, Tap Chingón es el espacio para eso, básicamente. Eso me pasa también a mí. De pronto la gente dice, ese güey es un mamón. Y te vi en la calle y no me saludaste. Güey, voy en la pendeja, cabrón. Sí, el hermano tiene déficit de atención. Sí, tengo déficit de atención. Y está loco. Electra Patrick. Pues nada, por lo que he visto en la escena, aquí en Morelos. Sí. En la escena. Yo estoy orgulloso porque encontramos de todo. Siempre que vamos a otros lados, nos encontramos con gente de otros estados y me preguntan cómo está la escena aquí en Morelos. Digo que hay de todo y que hay una pinche variedad muy cabrona que puedes, desde sentirte bien triste, desde sentirte a lo mejor pues muy enojado. O sea, hay de todos los géneros para todo tipo de personas, pero sí, Cuernavaca, creo, Morelos, es un lugar para producir, para trabajar, y pues, no tiene nada de malo salir a mostrar lo que uno produce aquí. Yo voy a decir algo rápido nada más. Algo rápido. A todos los grupos que están en Cuernavaca tocando, Jutepec, todos los municipios aledaños, invitarlos a que se acerquen a nosotros también y si tienen ideas para trabajar y tienen cosas que podamos hacer juntos, en las que podamos colaborar, que lo hay que hacerlo, que no se claven con este pedo de que no hay escena y la chingada. Hay que hacer la escena como se pueda, o sea que, pues, no le llamen escena si quieren, ¿no? Porque hay mucha gente que se convirtió bien cabrón con la palabra, ¿no? Hay que juntarnos a hacer cosas, chingue su madre como sea, ¿no? Estamos siempre muy abiertos a trabajar con la gente, no tenemos pedos, pero como que hay muchos güeyes que están como separando automáticamente, como que están buscando no, esos güeyes de los que dicen que hay escena son bien pendejos y yo voy a hacer mi pedo, o sea, no mames, júntense, hay que hacer algo chingón entre todos, o sea, no, digo, nada más por el puro amor a tocar y hacer cosas chingonas, entonces jálense con nosotros. Eso. O sea, como dijo don Teofilito, la unión hace la fuerza. Eso. Y otra, bueno, también si no quieren jalarse, pues a toda madre, sí, sigan trabajando también, y hagan lo que se les dé su chingada gana. Pero si se les despierta como ese pedo de que, bueno, a ver qué traen esos güeyes y a ver qué podemos hacer, abiertos. A ver quién toca más verga ese día. También. Pues a mí me gustaría tocar con dos que tres pinches grupitos, moleros. Pues primero un güey que pincha discos ahí, que pone música y es... Me gustaría que tocara mi banda y luego su pinche proyecto, que es poner discos. Y a ver quién toca más verga. Yo lo invito a ese güey. A ver quién se pone a rockear más. Si con los pinches discos de Black Sabbath que pone, que yo también los pongo en mi casa, o mi pinche música que está bien verga y que yo toco bien verga. ¿Cómo ves? ¡Aplausos! A toda madre, hermano. Antes de terminar, hermano, pues es que es importante también recalcar la importancia de los espacios como es el foro multidisciplinario de PIT, que está recibiendo lo que es el circuito indio. Sí. Y esta semana, en esta semana nada más, decir la cartelera, el jueves 20 de julio va a estar Doctor Crápula, una excelentísima banda, y el grupo Motor. Chingón. Sí, chingón. O sea, ese cartel va a estar bastante chingón y cuesta la mínima cantidad de 100 pesitos. Órale. 20 de julio. El viernes 21 de julio va a estar Aurum y Tungas. También 100 pesitos. Y el sábado, el sábado 22 de julio va a estar Miro y Arthur White. Entonces, vayan a estos eventos para que cuando se hagan este tipo de circuitos tomen en cuenta Cuernavaca y poder tener este tipo de bandas. Y que este se echen una chela, ellos que pueden, ¿no? Sí, que se chinguen una chela, ustedes que pueden. A rato los vamos a ver ahí chillando en terapia. Pero ahorita rájense su madre, no hay pedo. Pónganse bien pedo, no se preocupen. Se la van a pasar bien, luego van a fondear. Ni pedo. Pero es el precio que se tiene que pagar. Hermano, pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. A todas las bandas, a quienes quieran venir, el micrófono está abierto. Aquí no le estamos tirando calabaza a nadie. Sí, la intención de esto es echar desmadre, promover la música y ver si verdaderamente existe una escena en el estado de Morelos. Nos despedimos, el señor René Calderón en la producción y desesperación porque ya está dando de vueltas allá adentro porque ya tiene hambre. Y vámonos con esto de Las 300 Rubias Suicidas, que es una excelente banda también de aquí de la ciudad de la Eterna Primavera. Le mandamos hasta España un saludo a nuestro queridísimo amigo Cristóbal Sánchez, que anda por allá. Yo me imagino que ponerse bien pedo y trabajando, estudiando, no sé a qué fue. Pero le mandamos un saludo hasta allá. A Peltre, muchísimas gracias por las playeras que nos hizo favor de vendernos. ¿Eso? Sí, y por su arte, porque ahora él es el encargado muchas veces de hacer los carteles de los conciertos. Antes los hacíamos en copia, pero ahora el buen Peltre trae un cartel de primer mundo. Y también a nuestro querido amigo El Bull, a Fernando Rivas, que ellos conforman la agrupación 300 Rubias Suicidas. Y esto es La Calle en Llamas. Nos vemos la próxima semana. Esto fue El Acorazado. Ahí nos vemos. Militares hay. Avánsele, avánsele. Órale. Negativa. Avánsele. Yo tengo su derrumbe.